Estos son los duendes. Si ahora me quieres tú, vuelve, vuelve pronto, mi amor. Si fue un error de... Los duendes y su álbum debut, Bailantea Parrandera. Bailantero parrandero a mí me llaman. Bailantero parrandero a mí me llaman. Los duendes, Bailantera Parrandera. En compactos y cassette Magenta, el color tropical.